con mi vida, has jugado con mi mente. Y aunque pasen los años, no me olvido de tu engaño. Lloro por tu amor y sufre mi corazón.